y promueven un tratamiento preferencial para las máquinas agrícolas de origen nacional. El proyecto busca identificar la maquinaria agrícola nacional de la importada y promover un tratamiento específico de materia crediticia para la producción local, que representa el 80% de la mano de obra del sector y el 20% de la facturación total de la maquinaria agrícola. También en este encuentro estuvo presente el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José Ignacio de Mendiguren. Aquí vamos a escuchar también las declaraciones que hizo. Hoy la agricultura de precisión en la Argentina, de no existir hace 10 años, hoy está cuarta de posicionamiento en todo el mundo. Y como Argentina tiene una respuesta agrícola enorme, es un sector donde puede crecer infinitamente. Lo que nos plantearon hoy al presidente de la Cámara, y el presidente lo va a apoyar, es que no solamente permitamos que se actualice como lo está haciendo y se mantenga, sino que se convierta en un jugador internacional. Bien, también estuvieron presentes el presidente de la Asociación Santafesina Industrial de la Maquinaria Agrícola, Ignacio Tansi, el presidente de la Maquinaria Agrícola de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Zubeldia, el vicepresidente de CAFMA, Rubén Giorgi, el gerente ejecutivo CAFMA, Ricardo Fraguero, el expresidente y actual tesorero de CAFMA, Marcelo Balforini, el concejal de la ciudad de Armstrong, Emiliano Gramioña, junto a la asesora Eliana Gramlia. Y también obviamente estuvo el presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Máquinas Agrícolas, que vamos a escuchar lo que decía Néstor Sestari. Nos juntamos con todas las cámaras de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba y la Cámara Central, que es la CASMA, para pedirle justamente una ley que identifique lo que es maquinaria agrícola nacional, no prohibir lo importado para nada, porque somos conscientes de que no hay producción de alguna maquinaria agrícola para determinados trabajos, pero sí tener identidad. Y lo que no es nacional, tengo un pasaporte. Bueno, ahí escuchamos estas declaraciones, ¿no? En esta reunión de las cámaras de fabricantes de máquinas agrícolas para buscar un proyecto de ley sobre la identidad de las máquinas agrícolas a nivel nacional, ¿no? Una producción nacional de las fábricas. Y esto me hace acordar también a las industrias mecánicas del Estado, ¿no? Allá por los años 50, cuando se creó IME, que bueno, produzco grandes máquinas en nuestro país. Bueno, veremos cómo va avanzando esto, pero no queríamos dejar de mencionártelo.